los brazos de otro te acordarás de este negro. Cuando estés en los brazos de otro te acordarás de este negro. Cuando estés por la calle sin rumbo este negro se reirá. Porque Dios sí castiga lo injusto y tu castigo lo tendrá. Porque Dios sí castiga lo injusto y tu castigo lo tendrá. La plata se acaba, negrita, ay cómo se acaba la vida. La plata se acaba, negrita, ay cómo se acaba la vida. Yo tengo que ver arrodillada pidiéndole perdón a Aníbal. Yo tengo que ver arrodillada pidiéndole perdón a Aníbal. En las sombras del mal de tu alma me perdí como una liebre. El destino fue mi cazador que en la montaña se pierde. El destino fue mi cazador que en la montaña se pierde. La plata se acaba, negrita, ay cómo se acaba la vida. La plata se acaba, negrita, ay cómo se acaba la vida. Te tengo que ver arrodillada pidiéndole perdón a Aníbal. Te tengo que ver arrodillada.